Furia Mariposa Radio. Radio, en lenguaje colectivo. Ese sonido hermoso de vino tinto derramado por todo el piso, damos comienzo a un nuevo maravilloso una mujer. Oh, no, ¿qué es eso? Una mujer me escucho bajito, Tom. Una mujer, me escucho bajito, lo sé. Ahora me escucho mucho mejor. Empañado. Bueno, estamos acá en un nuevo episodio de Polifacéticos en el aire. Mejor no hablar. En vivo, la primera vez en vivo, estamos con toda la presión. Pero bueno, vamos para adelante. Estamos acá en compañía, me acompaña en este maravilloso viaje el señor Pocho. Hola Charlie, ¿cómo va? ¿Cómo anda Pochito? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Estás cómodo? Muy bien, feliz. Bautizado con todo el vino que te tiene encima. Sí, sí, tengo el ojo. Acá tengo un rímel de... Cervites. Se me corrió todo el rímel con el vino. Llorando lágrimas de vino, mira. Qué lindo, qué bíblico. ¿Viste? Y también nos acompaña a través de la mampara el señor Tom Barbagris, el hechicero de todo esto. Un tornado para tu ciudad. La mampara invisible. ¿Cómo estás, Tom? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. A ver, no se me escucha. Ahí se te escucha, sí. Perfecto. Viste que el programa anterior casi que no aparecía, había, sí, que adivinarlo. Sí, eras como una voz ahí, ¿no? Me di cuenta los últimos 3 minutos del programa y subí el volumen, ahora entiendo. Bueno, y también tenemos la presencia rutilante de nuestra gran coordinadora, Yana. Hola, Yana, ¿cómo estás? Bueno, pongámosle onda el primer episodio, ¿no? Había ovaciones. Me encanta que... Escucho las ovaciones porque las acabo de descargar. Yo sinceramente escucho para los jetes, así nomás lo digo. O sea, no estoy escuchando bien ni mi voz ni la voz de ustedes. Si ustedes escuchan bien, joya. Así que si se escucharon las ovaciones, me dirán ustedes. Se escucha todo. Bueno, la ovación las... Bueno. Qué programa el que tenemos hoy, ¿no? ¿No la necesita la ovación? No, ya está. Con la presencia de todos ustedes a mí me alcanza, y con la presencia de los oyentes a través de este manantial radiofónico. Buenas noches también a los oyentes, no los saludé, qué mal educado que soy, ¿no? Bueno. ¿Qué programa que tenemos hoy, viejo? Tenemos invitados a larga distancia, tenemos momentos culturales, momentos de reciclaje, de ecoconciencia. Tenemos un montón de cosas, tenemos una trivia también, ¿eh? Y esto lo largo ya antes que me olvide. Se viene con todo. Para el oyente que nos manda un mensaje y que se anime a cantar, yo lo llamo. Y se tiene que cantar una canción en inglés como le salga. En un inglés rústico. Un inglés berretón. Pero para un poco. ¿Por qué? No. Esa es la trivia. Y están participando por un jugoso premio que nos facilitó Supermercado Chinchán, acá a la vuelta. Así que, bueno, ¿cuál va a ser la trivia de hoy, Pochito? Ya dijimos. Tom, no sé qué te parece a vos, pero me parece que los vamos a exponer demasiado a los oyentes. Se lo banquen. ¿Cuál es la trivia? Te acabo de decir. Perdón, yo estoy acá con un quilombo en mis oídos, boludo. Bueno, vos tranquilo. Yo escucho todo saturado, todo en un volumen de mierda. Pero bueno, vamos a ponerle onda. Eso, ahí está. No me arrugué ahora. La trivia de hoy es que llamamos al oyente que se anime, lo llamamos, canta una canción en inglés como le salga, la que tenga gana. Me encanta. Y se lleva un premiazón que nos dio Chinchán, acá a la vuelta, el supermercado. Me encanta, son muy amigos del supermercado Chinchán. Sí, más grande. Siempre me regala todo, aparte te da todo gratis, no compras. No le vamos a decir a la gente dónde es, porque si no, ahí todo el mundo dice que hace. Le estamos haciendo una contra publicidad. Una contra publicidad. Bueno, me encanta. Ustedes lo harían igual, yo no llamaría un programa de radio para cantar y exponerme. Pero por el premiazón que tenemos. Para mí no habría que contar esto. Y tipo, cuando la gente llama, decirle, che, mira, vas a tener que cantar en vivo. ¿Querés el premio o no? Porque si no, es muy difícil que la gente llame. Yo creo que se van a animar porque son oyentes de este programa que es pulsudo, va al frente. No se caga, ¿eh? Así que bueno. ¿Cómo andás vos? ¿Qué hiciste hoy? Muy bien. Hoy empecé un laburo nuevo, mirá. Qué bien. Sí. ¿De qué? Laburando en mi casa, haciendo llamadas telefónicas por ahora. Más o menos lo mismo que estás haciendo ahora. Claro, metemos un poco. Con lo de la radio no me llegaba para el Caribe, para el fin de semana, así que... Para el sorteo, para pagar el sorteo de la vez pasada, de la tri de la vez pasada. Claro, tenemos que pagar ahí el sorteo. El viaje a Aruba para 3 personas. Exacto. En canoa. Che, bueno, muy bien. Bueno, me parece que nos podemos ir un bloque, un corte, escuchando ahí una cancioncita. ¿Qué vamos a escuchar? No. ¿No nos vamos a ir a ningún lado? ¿Qué vamos a pasar en el programa? ¿Qué vamos a pasar? Vamos a... cosas. ¿Querés que te prometa cosas? Voy a estar acá sentado pasando música y escuchando. Vas a estar escuchando una persona que ha viajado por todo el globo y nos va a contar su experiencia de viaje. Todo eso. Acá Pochito nos va en su segmento que... ¿Cómo le pusiste el segmento? Pocho Contagia. Se lo pusiste vos, pero está hermoso. Pocho Contagia. Pocho Contagia me encanta. El idea contagiar un poco, así que de lo que ¿qué sea. Vamos a hablar de reciclaje. Ahí va. Un poco de cómo manejar los residuos. Un poco de compost. Porque Pocho divierte y educa. Sí. ¿Cómo está el olor de tu auto? Mejor, pero todavía no se fue. Que no han escuchado la semana pasada, Pocho se le volcó un tacho lleno de compost adentro de la camioneta. Medio compost, medio hacer. Así, el muchacho que está acá sí me dio el compostaje en un balde de 20 litros. Iba en el auto, doblé en una curva, doblé más fuerte de lo que debía, probablemente. El tacho hizo ¡tup!, se sintió. No me di cuenta y empezó un olor. Y dije, uy, ¿por qué? Y hace una semana de esto, 8 días. Y todavía está el olor. Hay cosas peores, vieja. Ahora, les vamos a mantener informado a toda la gente del otro lado del internet. Sin duda. Día a día, cómo está Pocho y el olor de su camión. Así como un olor a formol ahora de Cuba. Así, sí, medio... Y encima con lo que le tiré después, los otros productos que le tiré después, ahora es una claro, mezcla. Una cosa química. Claro, perfume natural. Para la ropa, un blend. Claro, lo lavé con jabón en polvo. No desmarcas, que no nos pagan. No, es bueno. Che, Charlie Town. ¿Qué hice hoy? ¿Qué me vas a traer? ¿Me traes historia hoy? Hoy te traigo una historia, pero medio mezclado con mitología. Te meto misterio, Sí, una zaraza también. Estuve estudiando. Tengo acá anotado un pollo y una peluca. Así se llama el bloque. Me encanta. Un pollo y una peluca. ¿Así se llama tu columna a partir de ahora o este bloque hoy? No, de ahora en adelante va a ser un pollo y una peluca. Rememorando a grandes poemas de pequeños autores que tenían el pollo ahí, se ponía una peluca, un momento cultural de bajo presupuesto. Momento cultural, me encanta. Así que bueno, y así va a ser. Y después al final vamos a hablar de la trivia, vamos a reflexionar un poco, qué sé yo, lo que fluya. ¿No? Perfecto. Bueno. Yo no tengo nada más para preguntar, si alguien quiere preguntar algo. ¿Quiere preguntarme algo? No, me parece impecable. ¿No? ¿Usted, señora? ¿Tampoco? ¿Estamos bien? Que nos manden mensajes ahí los oyentes. Bueno, ahí, pónganse locos, revienten las redes sociales y nos vamos a un corte. ¿Qué vamos a escuchar, Tom? ¿Mamá Sissoko? Sí, señor. ¡Qué bandón, papá! Safiatou. Cuando lo escuché, va a ver cómo se te pone la piel de gallina. Polifacético. ¿Qué es francés? En el aire. ¿Qué es? Es senegalés. Ah, yo creo que es Safiatou. Claro, bueno. Es un francés, pero africanado. Está bien, pero África se lo comió Francia, así que está bien, es francés, ya no más africano. Esto lo vamos a hablar en un programa futuro. Vamos a hablar de la historia de África. La cara de allá. Bueno, somos comunicadores. Hay que decir la verdad. Sepan, África ya no se llama África. Se llama Francia. Bueno, listo. Francia negra se llama. Francia negra. Bueno. Yo no sé qué radio escucha esta chica igual. O sea, ¿qué radio escuchas? No se pongan a pelear que estamos vivos, por favor, les pido. No hacemos chistes. No se tiren con cosas. Seguridad. Por favor, está todo el público presente acá. Toda la gente que vino a vernos en vivo. Ahí te saludan, mira. Bueno, vamos al bloque, al corte, digo, al bloque. Al corte. Ah, volvimos. estamos de vuelta. Qué bloque que tenemos ahora, viejito, ¿eh? Tenemos acá un amigo de la casa. Es tremendo, este tremendo. Tenemos acá el Marco Polo cordobés, o sea, de Hernando al mundo. Hola, Tigre, ¿cómo estás, Tigre? ¿Me escuchás? Hermano, ¿me escuchás? Fuerte y claro, qué barba. Está desde la República de... Desde la República ¿De dónde está, hermano? Del mundo. Somos todos del mundo, Charlie. Ahí va, viejito. Che, bueno, ¿sabés con quién estoy acá? Estoy con el Pocho, viejito. Está con el señor de las plantas. Con el señor de las plantas. Mirá, un gran oyente. Hermano, hola, hermano, buenas noches. Buenas noches, Pochito. Acá te llamamos para molestarte un rato. Sabemos que estás ahí en Santa Rosa, Calamuchita, pasándolo bien. ¿Estás con un fueguito o no, hermano? Estoy ahí, estaba justo metiéndole un poco de leña, porque viste cómo es esto. Si no le metes leña, se apaga el toque. Pero tranquilo, no se sufre el frío, por suerte. Lindo eso, hermano, lindo. Y ahí, como decía un amigo nuestro, ¿qué vas a hacer? Y voy junto a leña. Tremendo, hermoso. Tal cual, me la pasé hoy todo el día juntando leña. Hermanito, dígame. Era fundamental tu presencia en este programa. Yo sé que sos un viajero, sos un hombre que ha viajado por todo el mundo, que ha tenido un montón de experiencias, y la verdad que tu aporte para nosotros es gratificante. Tu experiencia de vida nos van a sumar un montón. Bueno, acá el Luquita te quería hacer un par de preguntas. Espero cumplir con la expectativa de este programa, entonces. Pero más vale. Bueno. Che, hermano, a ver, entonces, contanos un poquito por qué... ¿Por qué arrancaste? ¿Cómo fue el inicio de todo, digamos, del viaje, de la experiencia? Bueno, mira, yo empecé a viajar en 2015. Esto venía ya 2 años en mi cabeza de que ya no me encontraba bien. Personalmente, ya era como... Vivía en Córdoba, estaba en mi departamento, y era... Trabajaba y para juntar plata para comprarme pincha y para salir de... joda, y era como que bueno, se quemó la etapa y ya no me encontraba bastante bien conmigo mismo, así que empecé a indagar el tema para viajar y todo eso, y me encontré con una página bastante copada, bueno, que hoy en día ha crecido bastante, que es Yo Me Animo y Vos, que es una página de un loco ahí de Córdoba, en la cual, bueno, te explica... Aprovechamos para meter el chivo, ¿no? ¿Cómo? Aprovechamos para meter el chivo ahí, lo que quieren escuchar, lo que tengo ganas de viajar. No, porque eso... Más que chivo, es realmente es una página a la cual te ayuda en serio a decir, loco, bueno, quiero viajar y qué posibilidades tenés hoy en día. Más que nada, teniendo pasaporte argentino, te da muchas alas, digamos, para poder salir. Así que me metí en esta página y, bueno, me encontré con lo de Nueva Zelanda, que es uno de los tantos destinos que hay, que es uno de los cuales no necesitas tanto inglés, digamos, para llegar. Obviamente allá se habla inglés, todo inglés, pero bueno, no es algo primitivo que te pidan, digamos. Así que bueno, me metí con eso y contame saqué un poquito la visa. Ah, bien, perdón. Sí, te interrumpí, disculpame, hermano. Dale, sí, que sacaste la visa, perdón. Claro, estas visas, en caso de Nueva Zelanda, por ejemplo, son visas limitadas que te dan. Son 1000 visas o 1500, creo que están dando ahora, anuales. Y esto que vos tenés que aplicar un día específico que te dan ellos, y vos estás ahí frente a la computadora, con, no sé, al lado de otras 10.000 personas intentando sacar esa visa. Y si la sacás, lo que te permite esta visa es ser por un año ciudadano, digamos, legal de ese país. Es decir, que te permite trabajar legalmente y poder viajar y hacer todo lo que vos quieras en ese país. Es como que sos neozelandés por un año, digamos. Bien, ahí es lindo eso que contás, porque bueno, no es tan fácil, digamos, en ese sentido, aplicar. Tenés que, está bueno lo que decís, lo de la página, para que sí, la gente... Sí, tenés que tener mucha suerte, claro. La verdad es que tenés que tener mucha suerte, digamos, pero bueno, se puede. Hay otras visas, digamos, que las cuales no son limitadas, que simplemente te piden papeles, demostrar fondos y demás, digamos, pero bueno, Nueva Zelanda, la que yo arranqué, fue esa, digamos. Así que pude conseguir la visa, tuve esa suerte, digamos, y en el 2015 me fui para allá, sin saber nada de inglés, absolutamente nada. Lo único que sabía era que acá no quería estar. Era como que, bueno, quiero algo nuevo, quiero una experiencia nueva, y por eso me fui, digamos. Y hermano, de ahí, contame, ¿a dónde, cuando fuiste a Nueva Zelanda, vivías en un depto? ¿Con quién vivías ahí en el momento ese? Ah, apenas llegué, me fui a un hostel, digamos, como todo, llegué a un hostel, estuve ahí parado, bueno, ahí como 2 semanas estuve, hasta que conseguí un laburito ahí de lavacopas, digamos, en un restaurante indio. Así que cuando conseguí ese laburo, dije, bueno, ya tengo el laburo, ya tengo algo más o menos estable. Así que ahí empecé a buscar departamento y conseguí un departamento con 3 coreanos y 1 belga. Un adivino los coreanos. No, tres coreanos y 1 belga, y vos no hablabas inglés, mirá. No hablaba nada. Pero bueno, era mi idea, digamos. Puro mimo fue eso. Pura seña fue eso. ¿Cómo? Pura seña fue eso. Más o menos, sí. Bueno, no sabes lo que era. Era muy divertido y frustrante a la vez, pero bueno. Era una aventura, viejo. Intenté estudiar inglés antes, no soy muy bueno para los libros, la verdad, así que bueno. Si querés participar de la trivia de hoy, cantando en inglés, te podés llevar el premio, el jugoso premio. Y hoy en día, después de 6 años estando afuera, ya mi inglés ya superó los límites que yo creía que sos un angloparlante. Che, hermano, ¿y qué tal en Nueva Zelanda? Lindo, fiero, ¿qué onda? Sé que hicieron el Señor de los Anillos en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es hermoso, la verdad que son 2 islas, Isla Norte y Isla Sur, son 4 millones de habitantes, tenés 1,5 millones en Auckland y después en el resto. ¿Auckland es la capital? Dividido, pero Auckland es la capital. Ahí tenés, sí, para desbordarnos un poco. Todo, pero es hermoso. Lo que tiene la Isla Norte en sí es que muy montañosa y lo lindo es que por la ruta es como que vas por arriba, ¿sí? Va arriba de todas las montañas todo y tenés todos los paisajes que se van hacia abajo y se pierden, digamos. Y la Isla Sur, a diferencia, que tenés, a ver, 12 horas en auto, recorrer la Isla Norte y 10 horas más o menos la Isla Sur, para que te dé una idea. Qué diferencia de superficie, ¿no? Che, y hace frío, hace calor, ¿qué onda? Llueve. Y hace bastante frío, digamos, es más o menos toda la altura de la Patagonia, así que hace bastante frío, sí, eso sí. En Auckland, ponele, no sé, está un día soleado todo y ve a la gente que sale a la calle con un paraguas. Y vos decís, ¿qué onda con esta gente? Con un paraguas. Pero, ¿qué pasa? De pronto te aparece una nube, llueve, ahí 10 minutos, pasa, sale el sol como si nada, sale la nube de nuevo, llueve. Los chicos nacen con el paraguas bajo el brazo. más o menos. Sí, hermanito. Pero bueno, se vive re tranquilo, a la gente, viste, no le importa nada cómo salir a vestir, no sé. Va a un supermercado y hay un chino ahí, bueno, porque hay muchos asiáticos en Nueva Zelanda, y hay uno con pantufla, otro con pijama, como que... Qué envidia. No, es hermoso. Esa forma, digamos, es divina que tienen de vida ahí. Che, hermano, ¿y de ahí dónde te fuiste? Contame todo, quiero que te desgarres y nos cuentes todo. Bueno, estuve en Nueva Zelanda, estuve los primeros 15 meses, entre medio me ha ido a Japón, yo soy muy fanático de River, así que se me dio la posibilidad que habíamos ganado. Vale aclarar eso, que te estás perdiendo el partido. Qué grande, qué sacrificio. No nos gusta el tiempo, estamos acá 0-0. Pero bueno, si hay un gol, ¿cómo van? 0-0, acabo de empatar de terminar el primer tiempo. Sos un notero excelente. Así que bueno, te fuiste a Japón a verlo a River. Fui a Japón a ver a River. Qué locura esa experiencia, ¿no, hermano? No, fue increíble. Te digo que apenas llegué era como, bueno, voy a ver a River contra el Barça, contra Messi, y Neymar, Suárez, Nieto, Xavi. Era como, dale, ¿qué quiero? ¿Viste? Quiero que gane River 1-0 con un gol de córner el último minuto. Quiero ver un buen fútbol y antemano, como por más fanático que sea, era como, dale, quería ver un buen fútbol, pero... Llegué allá, loco, y empecé a ver cada día que pasaba, empezaba a ver cada cuadra que hacía, se veía una campera de River por todos lados. Qué linda experiencia esa. Increíble, no, increíble. ¿Comiste algo en Japón? ¿Hiciste algo de Japón? ¿O hiciste de barra brava nomás? No, Japón, ahí Yokohama. ¿Y Yokohama cuánto? Yokohama, ahí la final. Y bueno, perdimos 3-0, 2 goles de Suárez. No, eso no lo contes, sí. Eso no lo contes, vieja. Yo también soy de River, no lo contes. Quedó ahí. La censura. Pero claro. Japón increíble. Así que estuve ahí un rato en Japón. Me hice pasar por un jugador de fútbol también. iba en un tren, viste, la gente de Japón es bastante difícil, digamos, es como que muy desconfiada, viste, como que nadie. Si yo te encuentro en el tren también desconfío, ojo. Claro, era como que bueno, yo como soy, viste, como que necesitaba algo, iba, preguntaba ahí con la mejor, viste. Entonces toda la gente, sobre todo la grande, viste, como que te esquivaba, no sé. Bueno, había un loco que era re piola, que le digo, che, mirá, tengo que ir a esta estación, qué sé yo. Bueno, yo te acompaño. Un inglés, el mío era peor, no te digo, o sea, hacía 6 meses que estaba allá, pero... Very difficult. Este chabón, very difficult, sí. El de este pibe era bastante flojo también, así que mi inglés terminaba siendo bueno, viste. Era, fue la primera vez donde mi inglés era bueno. Che, así, hermano, y en el... perdón que te... ay, que te cambie. Sí. Me acordé, venías hablando del fútbol, me acordé después, te fuiste para Rusia, ¿no? Sí. Después me fui para Rusia, el 2018, que ya estaba en Berlín, digamos. O sea, fui a hacer la visa de Alemania. Y ahí me fui con la Cuca, con un amigo y unos varios pibes más que estábamos ahí en Berlín, nos fuimos para allá. Rusia también. Hay otra experiencia siguiendo el fútbol, digamos, ¿no? Sí, siguiendo el fútbol y que me disculpe el potro, ¿no? Que dice que las mujeres más lindas están en Córdoba, pero el potro no fue a Rusia, porque son increíbles, muchachos. Pero hermano. No. Vayan a Rusia, depende de cada gusto. Vayan a Rusia. A mí dame la cordobesita también. Sí, sin duda. Buen cordobesito para el que le guste, digamos. Ah, pues bueno, sí. Sí. Che. Hay de todo. ¿Y Berlín qué tal es? ¿Y qué? ¿Aprendiste algo de alemán? ¿Cómo se dice? No. Me di cuenta que la vida es muy corta para aprender alemán. La verdad es... No, es muy, muy, muy complicado. Aparte, más que nada, que más allá de Nueva Zelanda, que he estado con esos coreanos, el belga, la mayoría del tiempo de viaje que he estado, siempre la terminás con latino, ¿viste? Entonces, aprender el idioma en todos los países te maneja siempre con inglés, por más que sea alemán o Dinamarca o danés, digamos, lo que sea, es como que todo el mundo se maneja, ¿viste?, con el inglés, así que como que te terminás cerrando, ¿sabes? Che, brother, pero, ¿y a dónde más fuiste? ¿Fuiste al sudeste asiático? ¿Fuiste a Tailandia? ¿Comiste lacranes como Marley? Sudeste asiático un par de veces. ¿Te comiste algún bicho en Tailandia? Ahí de tipo Marley. Sí. Es que yo soy de probar, ¿viste? Ahí va. Esa es la parte que quiero. Si lo veo a alguien, como bueno, dale. Probé las cucarachas, una araña. ¿Qué tal? La verdad que no tenía sabor, tío. La verdad no sé si también estaba bastante escabio ya a esta altura, tío, la verdad, porque viste que te levantás a la mañana y vos decís, vas caminando, bueno, hacer una araña. No, es, hay un trajín de cosas, viste, que pasaron anteriormente a ese momento, así que, pero no lo vomité, no lo escupí, así que por lo pasé. Muy peluda. ¿La cosa? No, le pedí que le sacaran los pelos. Ah, te la pelaron. Ta. Sí, no me gusta. Creo que la mayoría coincidimos que con pelo no. Acá el Tom dice que no le molesta para nada, ¿eh? Al Tom no. Lo escuché al Tom el otro día, sí. Ahí va, qué bárbaro. Che, ¿y qué otra cosa rara te has comido? ¿Qué comiste? No sé, ¿fuiste a Mongolia, por ejemplo? No, ponele, comí, bueno, raro para nosotros, lo que es milanesa de canguro ahí en Australia. Hoy tenés. Eso fue, pues, no es tan mala, tío, la verdad. Pero no es algo que me lo pediría ni nada. Se dio en una casa y sale al salto, ¿no? Digamos. Sí, más o menos. Pero otra cosa rara, no sé si tanta tampoco, digamos. Pero ¿viste alguno de los canguros esos que están como súper papoteados? Tienen son fisicoculturistas. Siempre lo llevas para el lado de la papa vos, ¿no? De la papoteada. Sí, me encanta. Me excita mucho el canguro papoteado. No, pero ¿viste alguno? ¿Esos son comunes o es uno así como un video viral? Ah, el que tiene un pectoral tremendo. Sí, que es un boxeador el chon. Mirá, lo más comunes son los wallabies, que son los más chiquitos, digamos, esos son los más comunes, sí, lo que es de encontrar. Pero eso también hay mucho más al norte o al centro de Australia, está lleno de eso, lo que decís vos, los fisiculturistas. Como el video ese que se hizo re viral, ¿no? Y yo amo ese video, que agarra un canguro a un perro, ¿viste? Y va el dueño ahí del perro y lo quiere desafiar. No sé si lo vieron ese video. Y mete una trompada de caballo. Uy, por Dios, eso es un video hermoso. Por favor, lo recomiendo. Ya lo recomiendo. Después pasamos el link en las páginas. La trompada que le pegan al canguro, pobre. Ahí tenés. Pero, bueno, a mí me pasó en Australia que yo viajé mucho en Australia. Yo vivía en una van, ¿sí? Me compré una van, así que pude viajar y vivir ahí arriba. Y bueno, me pasaba que me encontré con montones de canguros, todos muertos, tirados en la orilla de la ruta, porque lo que tiene el canguro es que es como la liebre, digamos. Vos cuando venís en el auto, cuando le candilás al canguro, digamos, se queda quieto. Y en ese momento en que vos seguiste el trayecto, se fue la luz del canguro, ahí es donde empieza a correr de nuevo, y en ese momento donde se lo choca todo el mundo. ¡Qué bárbaro! ¡Hombre en campo, mi amigo! Perdón, tenemos información de último momento. Murió Roger, el canguro del video viral. Ahí tenés. Atropellado. Encandilado murió. Es una locura la cantidad de canguros tirados que hay. Es más, una vez un canguro me chocó a mí. No yo el canguro. Claro. Me chocó a mí. Estaba chupado el canguro. Mami, se ríe. Y se ve que, bueno, sigo yo, como que veo, viste, aparte veo que me viene en calor, así que me digo que lo esquivo por un costado, pa, y me la pega en la parte de atrás del canguro. Así que, bueno, el canguro me chocó a mí, boludo. Qué bárbaro, qué declaración de vida esto, che. Qué bárbaro. Vamos a un sol para el tigre. Che, tigre, escuchame un poquito. Si yo tuviese que pedirte ahora alguna recomendación para la gente que quiere emprender un viaje, ya sea por gusto, por necesidad espiritual, deseo de crecer, de conocer, de probar la milanesa de canguro, ¿qué recomendaciones le tendrías para arrancar? Porque lo que más cuesta es el primer paso, vieja. Ahorrar en dólares. Bueno, sí, mirá, rompamos el cliché. Lo que te voy a recomendar hoy, mañana, pasado, y por más que haya 15 pandemias más, es ahora. O sea, hacelo ahora, porque es ahora donde lo tenés que hacer. Y si me hablaba de acá un año, te voy a decir también es ahora, porque es ahora donde tenemos que vivir, viejo, donde tenemos que disfrutar, sentirnos vivos y saber de que estamos para vivirla acá, ¿no? Para andar preocupándonos por lo que se viene, o por el mañana, por el futuro, así, dale. ¿Quién sabe si realmente vamos a estar ahí? Tampoco ser tan drástico de decir, loco, bueno, no sé si voy a estar vivo mañana o no, pero es ahora, viejo, es ahora. Lindas palabras, sí, señor. Lindas palabras. Sí, señor. Impuso silencio. Sí, completamente. Che, hermanito. Acá Tom sigue preocupado por los canguros. Sí, sí, es un tema que... No, tranquilo. Va a ser larga la charla de esta noche, ¿no? Con el tema de los canguros. Che, brother, ¿qué más quería preguntarle, Pochito? Ay, acá me pregunta Tom, te pasa la pregunta, dice cuál fue tu lugar favorito de esto. Lugar favorito, y mirá, si yo tuviera que cerrar los bosques, abrirlo de nuevo, quiero estar en Australia de nuevo. Australia me dio todo. Ahí me dio la tranquilidad, la paz, el loco de decir, quiero estar al frente de un mar esperando que llegue el sunset o el amanecer o la mañana. O no sé, quiero ir de jodita, quiero estar en cualquier fiestita. Tenés todo, tenés absolutamente todo. La gente es súper amable con todos los backpackers, digamos, con todos mochilero. Los viajeros, mochilero exactamente. Y Australia, bueno, Nueva Zelanda también tiene lo suyo, Nueva Zelanda, que es increíble, que es hermoso, pero es más chico. Es como que a partir de las 6 de la tarde en Nueva Zelanda se terminó todo. Claro, como ya no hay vida, ¿viste? Pero sí, tuviera que elegir un lugar, Tom, me quedo con Australia. Y vos también, Tom. No te conozco, pero yo sé que vos también. Ahí va, dice de una. Estamos cortos de micrófono para los oyentes, estamos muy cortos de micrófono, así que esto es un pasamanos. Che, Tom, Tom no. Tigre, ya me confunden los personajes. Sácame el vino este. Tigre, muchísimas gracias por tu conocimiento, por tu sabiduría, por esto, por la energía, por todo, viejita. ¿Cómo va? ¿Cómo sigue Rivera ahora? ¿Cómo va? ¿Sigue igual 0-0? ¿Cómo sigo? ¿Me preguntaba? No, ¿cómo sigue River? Ah, sí, vamos 49-30-0-0. Bueno. Mierda, cheta, duro. La tiene el arquero. Bueno, hermanito, en serio, gracias por todo. Siempre sos bienvenido acá. Cuando tengas ganas de venir a contarnos algo en particular o en general, siempre tenés un espacio. Me encantaría mucho estar ahí alguna vez. Me queda un tempito más que en Argentina, así que si se puede dar, quiero conocer a Tom. Así que nada, me gustaría estar ahí, si se puede dar, en esta próxima semana. Encantado de poder estar, porque tengo mucho más para compartir. Eso, hermano, sí, muchísimas gracias de mi parte también, te quiero un montón. Ya nos estaremos viendo pronto. Gracias por compartirnos toda esta experiencia. Y también sé que toda la gente que has ayudado también es en estos viajes también. Bueno, y paso mi Instagram. No, bueno, dale, muchacho. Dale. Hay que aprovechar el espacio. No te cagué, dale. Es para eso. Bueno, gente, muchas gracias por su tiempo. Y bueno, que siga bien ahí. Que me encanta, loco, lo que están haciendo, de verdad. Gracias, hermanito. Polifacético, en el aire. Ahí va, me metí el chivo ahí. Gracias, hermanito. Un abrazo grande. Un abrazo grande, viejo. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, qué nutritivo esto, vieja, ¿eh? Para que le corto. Ahí está. Qué nutritivo esto. Me encantó. Lo amo a este guaso. Lindo bloque. Lindo bloque. Bueno, vamos a averiguar en el corte el link del canguro que le mete una piña al otro. Y vamos a ver qué pasa con la tasa de mortalidad canguril en Australia. ¿De acuerdo? Número de encandilados por metro cuadrado. Exactamente. Bueno, ¿qué vamos a escuchar, Tom? Vamos a escuchar Gotti haciendo Somebody That I Used To Know con Kimbra. Official Music Video. Quería leer todo. Todo querés. Nos vemos un ratito. Dale, ya volvemos. Dale. Cause Son las 10 y 44 minutos. Bueno, estamos de vuelta. Me quedé conmocionado de lo que pasaba, viejito. Me encantó. Me llega al corazón el tigre. Gracias, tigre. Muchas gracias. Che, se llama el tigre. No, acá somos todos alias. Okay. Rodrigo se llama. No se conoce. El potro, no, el tigre. Se llama Rodrigo. No nos conocemos nuestros nombres ni entre nosotros. No sé quién sos, la verdad. No. Te vi afuera, te vi caripiola y dije, subí. Salimos cada uno para su lado, todo. Chao 5. Chao 8. Chao. Claro, somos como la película de Tarantino. Claro. El señor Rosa, el señor Azul, el señor. ¿Sabes que nunca la terminé de verme a dormir siempre? Te gustó, veo que te encanta. Sí, sí. Me gusta mucho la tira. Me gusta, pero esa peli nunca la pude terminar de ver. Para la próxima, alguna trivia vamos a hacer con Tarantino. Bueno, algo se nos va a ocurrir. ¿Te gusta Tarantino? No, ya te voy a decir por qué. Pero lo mismo va a ser la trivia. ¿Pero por qué no nos dejes? No, porque quiero generar el misterio para el próximo blog, para el próximo capítulo, vieja. La gente el miércoles que viene va a decir, ay, ¿por qué no le gustará? No, estoy viendo suspenden su vida hasta que yo les diga eso. El clip hanger. Eco. Claro, tenemos el doble de seguidores a partir de este momento. Exacto. En las redes, explota en las redes. Che. ¿Cuándo vuelven? Che, ¿es todos los días esto? Acá me preguntan si es todos los días. Mira, ¿quieren escuchar mañana? No es asunto suyo, señora. Bueno. No, todos los días no, va a ser los miércoles, Pochito. Siempre los miércoles a las 10 de las 22 horas vamos a estar nosotros alegrando sus noches, sus cenas, sus digestiones. Acompañando más que nada, ¿no? Sí, haciendo lo que se puede. Sí, claro. Estamos... Esto queda grabado y lo pueden escuchar en espaciofuriamariposa.org/radio. Ahí encuentran la parte de esa, donde están las cosas. Facéticos en el aire. Y ahí tienen todos los programas, todos los 7 años que venimos a hacer. Claro, para la gente que recién se entera. Todos grabados ahí. Espacio Mariposa, bien. Muchas gracias también a la gente de Espacio Mariposa que nos da el lugar. Sí, señor. Y nos da la energía, nos aúna. Aprendemos con los que están del otro lado también, entre nosotros. Exactamente. Nos cultivamos acá un poco. Bueno, deja de patearme la pelota. Sí, porque este es el espacio Pocho Contagia. Y quiero que me contagies, viejo. ¿De qué me vas a hablar hoy? ¿Con qué nos vas a iluminar estas claras de la sabiduría? Que ya lo dijimos en el capítulo pasado. Mezclado con el buen humor vas a hacer un batimento y en un horno radiofónico va a salir el merengue de la sabiduría. ¿El merengue se cocina? Sí. Supongo que sí. Ahí va. Es una gran pregunta, Yana. ¿El merengue se cocina? Depende. La respuesta que quería, depende. Bueno, para el próximo capítulo también. Ahí ya lo van anotando para la próxima. Hoy voy a hablar un poco del reciclaje. Del reciclaje. Sí, la idea es como siempre. ¿Por qué? ¿Qué me importa a mí el reciclaje? ¿Por qué es importante el reciclaje? Es muy importante, hermano, y bueno, la idea es eso. La idea es eso, llevar un poco de hacer una chispita, digamos, ¿no? Una chispa que... que explote, que detone, que sea el primer paso frente a qué. A eso, a entender cuántos años, a ver, eso por ahí me pueden ayudar ustedes, y cuántos años te... Supongo que tiene que hablar. No, en este caso te voy a necesitar, voy a hacer una trivia. Ah, porque... esto es un ping-pong de preguntas y respuestas. A ver, dale. El que está más cerca, ¿no? A ver. Tom, ¿cuántos años tarda algo en reciclarse, digamos, en ser degradado por la tierra? El vidrio, ¿no? ¿Cuánto tarda el vidrio en ser chupado por la tierra? Te fuiste, claro. El hueso, ¿no? Te fuiste, claro, sí. Pero, ¿cuánto? El qué sé yo, 1000 años. No, el vidrio. El vidrio. El vidrio tiene que ser muchísimo más. ¿Cuánto? Se han encontrado pedazos de vidrio de la época prehistórica. ¿Pero tenían vidrio en la historia? Sí, señor. No, en la época prehistórica. Estoy robando información otra vez. Ahí ya se fue. Choripedia. Sí, fuertísimo, ¿no? No, pero es verdad. Lo escuché hoy. No, es verdad, igual. Sí, no sé, es que no sé cuándo empieza la prehistoria. Ahí es falla mía. En la época de los dinosaurios, vamos a decir. O por lo menos en las primeras tortugas. Antes de los dinosaurios. ¿Y ahí ya había vidrio? Claro, en la Pangea. Sí, en la época de la Pangea ya había pedazo de vidrio. Está certificado por la ciencia esto que estoy diciendo. Sí, ya vamos a pasar el link ahí, también. Bien, ahí. No, soy ignorante completo, me parece muy bien. ¿Cuánto tarda el vidrio? Yo tengo escrito acá, que soy el que doy la respuesta, ponerle. 4.000 años, dice, 4.000 años hasta incontable, dice algo. O sea, señor. Tiene toda la razón. Sí, señor. O sea que la señora que anda. No... Ojo que de 4.000 a incontable hay. Un infinito sería claro, incontable, ¿no? Hay un montón de. Se lavaron las manos, viejo. Claro. Sí, te arriesgás un 6.000. Mucha ciencia tiene la página donde la sí, estoy buscando. Sí, tremenda, ¿no? Improvisado.com. Pará. Che, pero. O sea que señora. Señor, bueno, más de 4.000 años, o sea, bueno, bien. Un montón. Sí. Y el papelito de caramelo, que voy caminando por la sierra y veo el papelito en el piso y me dan ganas de pisarle los dedos con el zapato al que lo tiró. ¿Cuánto tarda el papelito ese? 300 años el papelito. Sí, es increíble. Hoy vi un taxista tirar un papelito en la calle y me dieron mucha ganas de escupirle la cara. Yo salgo perdiendo en cualquier pelea, pero me dieron mucha ganas de escupirle la cara con la excusa de cuál es. Señor, usted... no la cara, vamos a escupirle el auto, ponele. Usted el escupitazo lo limpia con un trapito. El papel que usted acaba de tirar a la calle, aparte que no le importa quién lo limpia, no se va a limpiar nunca, va a quedar en la calle y etcétera, etcétera. Entonces no me puede pegar. Él me va a pegar igual. Sí, pero bueno, por suerte sos rápido, corriste muy bien. Estaba en bici. Porque estás acá. Ah, pero no lo escupí igual. Sí. Pero debería, porque tampoco iba a tener tiempo de explicarle eso antes de recibir. No, igual también la idea, cada, a ver, si vos querés pelear, pelea, ¿no? Pero la idea también es transmitir conocimiento, transmitir, contagiar sanamente, bueno, ¿no? Es, le puedo decir, bueno, señor, el papel que usted acaba de tirar tarda 300 años, el escupitazo es más biodegradable que la concha de Dios. No, no hay mejor forma de explicarlo. Es tremendo. Y che, y aparte del papel, ¿qué más tenés ahí? Papel, vidrio. Una botella de plástico. Una botella de plástico. Una botella de plástico. Para mí son 1500 años. 500 para mí. Al medio, 1000. Muy bien. Va, no, estamos sí, bien. Sí, bien. Sí, tenés impacto. 1000 años. 1000 años. O sea que el negro que agarre corta el negro, el rubio, el color que sea, corta la botella de Fernet. Hace el Fernet. Y se va del río y deja la botella ahí al lado del río. 1000 años tarde esa porquería en irse. Sí. No en irse, en degradarse, sí, ¿no? Sí. Que se lo coman las bacterias, ¿será? Sí, por la degradación probablemente de las bacterias y el tiempo mismo, la oxidación. Bueno, para empezar a tener conciencia, gente, no hagan mugres, por favor, les pido. Y es un poco eso, bueno, no fuimos un poco, pero es un poco eso para generar un poquito, hacer la punta de la lanza, digamos, que genera algo en nosotros. Voy a hablar un poquito de los residuos. Que podemos hablar de dos tipos de residuos, ¿no? Tenemos los residuos orgánicos por un lado y los otros, por el otro lado, los inorgánicos. ¿Sí? Dentro de los orgánicos, por lo menos lo que yo conozco y estoy más cerca, por ahí tenemos varios tipos de reciclajes y de formas de transformarlos. ¿Cuál es lo orgánico? El encendedor. No es orgánico, el tema es ese, que tiene una degradación tan larga y aparte no se transforma ningún producto que pueda ser utilizado por la tierra. O sea, es inorgánico eso. ¿Qué es orgánico? ¿Qué tengo en casa que sea orgánico? Y orgánico debería ser casi todo lo que comiéramos, ¿no? Que pueda ser degradado en el poco tiempo. ¿Sí? Yerba mate. Completamente. Se pueden aprovechar todos estos residuos, digamos, utilizándolos para la compostera, por ejemplo, ¿no? La compostera que se puede realizar en el patio o en un tacho, ¿sí? Yo vivo en un departamento, no tengo patio. Podés usar un tacho de 20 litros, como el que me diste la semana pasada y se me cayó en el auto. Esa es una. Bueno, que está muy bien, está muy bien. Aprovechamos para decirle a los oyentes que si toma, no conduzca, por favor. Porque se le vuelca el tacho del compost. Ahora cae. Bueno, Pero bien, uno de esos, el compostaje, sí, que se tienen que ir apilando, digamos, en este tacho o en el mismo suelo, puede ser enterrado, puede ser sobre la superficie, se puede ir dejando estos residuos, digamos, que son de la cocina, los que tenemos todos los días, ¿sí? ¿Y vos ponés osobuco? No, hay ciertas cosas donde no se puede poner en el compostaje, sobre todo grande rasgo. Lo que viene de materia de un material animal, ¿sí? De un toro, ¿hay alguna excepción? Ser animal. Y el huevo de la gallina es uno. Cáscara. Claro, la cáscara en realidad, el huevo no. Pero sí, la cáscara del huevo de la gallina es uno. Pero lo demás, grasa, hueso, restos de cocina, fideos, arroz, no se puede. Eso sí. Para el terry. Claro, eso sí, o para las gallinas. Ahí cierra por otro lado todo lo que es en parte el reciclaje, si tuviera. Famosa gallina de Hernando criadas a osobuco. Bravo. Sí, y bueno, así que agarro el tacho de 20 litros. Sí. Le meto toda esa basura adentro. En algún momento voy a contar la historia de la vaca que chupaba los huesitos del asado. ¿De dónde saca esta historia? Toma este vaso. No, tengo un montón de esas. ¿Cuántos años tenés? Son esotéricas, boludo. 31. Es de la dimensión desconocida. A mí me asombra cuando la gente retiene información así. Y pero era una vaca chupando un hueso de propia vaca. De una caníbal. De un asado, digamos. Está bien, chon, pero vos bueno, tenés una carrera encima, vas a estudiar. Y tiene cosas. Una explicación. O sea, me asombra que no se te gasten los megabytes de la cabeza para acordarte de una vaca chupando. En estos años han quemado. Se han chupado claro. Varias cosas. Che, lo dije fuerte eso, ¿no? Bueno, sí. Entonces pongo toda esa cosa entre el tacho. ¿Y eso qué hago? Le pongo. ¿Qué hago? Tacho, tapo. Claro, eso, se van poniendo pilas, ¿no? Una pila de húmedos y otra pila de seco, una pila de húmedo y una pila de seco, ¿sí? En este sentido, de los húmedos ya puede ser una lechuga, un tomate, se le puede poner los cáscaros cítricos, aunque poco, pero se le puede ir poniendo, y la otra capa de seco, ¿sí? Que ahí pondrías hojas secas. Papel, sobre todo sin teñir mejor, digamos, el papel de cartón, del sobre, digamos, esos son los más adecuados. Otra forma que es parecida es la vermicompostera, digamos, nada más que se usan lombrices, ¿sí? Las lombrices californianas. En este caso es similar el proceso, ¿sí? Aunque hay que tener algunos más recaudos en el sentido de, al ser un animal vivo, es un insecto. Es un invertebrado. Con eso lo arreglamos. No es insecto, claro, no es un insecto. Bueno, después lo averiguamos para la próxima. Lo ponemos en la fe de ratas. Ahí a Yana, que nos está armando la página, nos va a hacer un segmento de fe de ratas. Es el segmento completo, una vez por un programa entero, ¿no? Hay que grabar explicando sí. Todo lo que dijimos del pedo y mal. Vidrio en Pangea, dije recién, boludo. Pero vos podés decir. Si no lo decís vos, ¿quién lo dice, hermano? Sos vos. Che. O sea, tenemos la vermicompostera. ¿Y después qué hago con lo inorgánico? Ponle, tengo lo orgánico. O los pongo en un tacho, los tiro en la tierra o se lo doy a los lombrices. ¿Y lo otro? Y lo inorgánico, lo ideal sería separarlo en varios recipientes distintos, ¿no? Tener uno para el papel, otro para el vidrio, ¿sí? ¿Qué más? Otro para los metales. Después tenés los otros tipos de residuos también. Tengo un corcho de goma acá. Este corcho, ¿qué hago con este corcho? Y ese corcho, esto es de plástico, lo podés poner con los productos plásticos, ¿sí? Las bolsas de residuos, lo que se puede hacer es con una botella de plástico, ¿sí? Se empiezan a colocar las bolsas de plástico, se pueden aplastar. Hay uno que se tiene que aplastar bien, que ese es para hacer ecoladrillo, digamos, para la construcción, ¿sí? ¿Se usa para construir esto? Sí, sí. Y dura mil años. Claro, también. Podemos hacer las calles. Sí, mejor para las lluvias. Y para un montón de propiedades que tiene, ¿no? Pero, y si no se aprieta bien también, siempre hay que tenerlas limpias estas bolsas, ¿no? Es importante limpias y secas, guardadas ahí. Si no, también se hacen ladrillos con el mismas bolsas molidas, digamos, ¿sí? Yo creo que en Alta Gracia unos chicos lo hacen. Hacen los ladrillos de... Me quedo ahí pendiente eso, pero sí, sé que... Parece que en Alta Gracia hay unos chicos que agarran, muelen todos estos plásticos, botellos, todo y hacen... No sé bien el proceso, pero como que lo derriten y forman unos ladrillos, como unos ladrillos de esos que jugábamos cuando era chico, ¿cómo era, Iván? Lego. Como un Lego grande y con eso hacen las casas. Sí. Y acá en Córdoba, ¿qué hago con todas esas cosas? Ya está. Puse las cosas en el patio o en el tacho, agarré ese baraca. ¿Y ahora qué hago con todas las cosas? Y bueno. Tirás adentro del auto de tu amigo. Claramente. Así como está. Claramente. Entonces vas a tener unos que te va a servir para generar abono orgánico, era lo que quería llegar antes, que generar un abono orgánico de eso. No solo que esos desechos van al lugar que tienen que ir, sino que nos generan algo súper positivo para el patio, para las plantas, para regar. Una huerta. Para la huerta, es algo que es el principio de algo. Yo tengo unas lombrices que ya han pasado como 4 generaciones que venían para mí y se han pasado no sé cuántas veces para otro lado, digamos. Son la misma generación de lombrices que se va pasando. Entonces, un poco lo que podemos hacer, bueno, tenemos lo que vamos a dejar en el patio y lo que... ¿De qué se ríe? No, me río. Lo que vamos a dejar en el patio y lo que podemos sacar a la calle separado siempre. Bueno, acá en la municipalidad tenemos la recolección de residuos. ¿Cómo se llama eso? Recuperando valor. Recuperando valor. Ese camión verde que tiene una palanca arriba. Eso, Recuperando valor, que tiene su página y ellos pasan a retirar los residuos por la calle. Es con turno eso. No, es con turno solo los voluminosos, solo los que tienen mucho tamaño, digamos. Eso sí tenés que llamar y ahí te dan para los escombros o para los restos verdes, para los húmedos, pero ahí te dan un turno si es voluminoso y si no, pasan a retirarlo. creo que también tienen ahí una central en Boulevard Las Heras, ¿no? Sí. Que vos vas con, si ponele, vas para el centro, así venís es, con el bolsón y se lo das a ellos, papel, y ellos se paran todo. Los apuntes viejos. Hay cosas. Cuatro centros diferentes: Boulevard Las Heras al 150, Rodríguez Peña al 400, Avenida Concejal Felipe Belardinelli al 4700 y de los Alemanes al 3300. Son todos esos. Sos un misil. Igual. Creo que la de Peña es para los recolectores, los cartoneros, hablando mal y pronto, la gente que anda en carro y va recolectando vidrio, metal, creo que lo llevan ahí a Peña. En recuperandovalor.córdoba.gov.ar, ahí tienen toda la info y te dicen que llames también para saber dónde van a pasar en tu barrio. Si no, te dicen también que los escombros y las cosas verdes pasan cada 15 días, ponele las cosas voluminosas. Exacto, también. Lo único que tenemos que hacer nosotros es separarlo. Nada más. Y también en el CPC de Ruta 20 y en el CPC de Colón son los mayores que tienen no hay excusa, vidrio, amigo. Plástico, tapita, metales, papel y cartón, pilas de electrónicos y húmedos. Pueden entrar también, googlear, tan fácil como centro de reciclado en Córdoba, les aparecen, y ahí donde les estoy diciendo esto del CPC, además hay mil, o sea, por cada lugar hay por lo menos 10, el vidrio 10 lugares, plástico 10 lugares, tapita 10 lugares, metales 10 lugares, así que a ponerse las pilas, vieja. Hay lugares, se llama Google y está ahí. Perfecto. Bueno, no hay excusas, hay conciencia, así que pasito a pasito vamos haciendo el mundo, las cuatro baldosas donde estamos parados un poco mejor, ¿sí? Bueno, nos vamos al bloque, ¿te parece, Pochito? Sí, me parece. ¿Qué vamos a escuchar, Tom? Mano Negra, Señor Matanza. Sí, señor, sí, me encanta, salimos arriba, ¿eh? Esto vamos. Es Radio Furia Mariposa, Polifacéticos en el aire, ya volvemos. Ya. Yeah. Con la mente. Escuchamos Mano Negra en Polifacéticos en el aire. Seguimos. No, porque lo tenés apagado. No se va a escuchar nunca si no prende el micrófono, ¿no? Ahorrando batería. Se llama Recuperando Valor acá también. Che, qué temazo ese Manu Chao, me encanta, viejo. Lo voy a escuchar todos los días acá. Bueno, tenemos un perrito en el estudio. ¿Qué tiró? No es la paloma del capítulo pasado, ¿no? No entró de vuelta la misma paloma. No, no fue la paloma, fue otro ser vivo. Che, qué bien. ¿Cómo estás, Pochito? ¿Te sentís bien? ¿Estás cómodo? Sí, muy cómodo, hermano. Siempre me siento súper cómodo. Pégale un seco al pucho que tenía una ceniza larga como... ¿Cómo andas, Tom? Está muriendo ahí. Tétrico. Viendo pasar el tiempo. Morir a Pocho. ¿Cómo estás, Tom? Muy bien. ¿Estás cómodo? Estoy muy cómodo. ¿Sí? ¿Ayana, estás bien? Está resfriada. Bueno, por eso hoy no nos habla, pero la próxima nos va a deleitar con tu voz. ¿Algún día? ¿Puede ser? Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a este segmento que hemos llamado. ¿Cómo era que llamó? El pollo y la peluca. Un pollo y una peluca. No sé. ¿Qué es eso? Perdón, tenía que hacer una ¿qué prueba. ¿Qué es eso? Una prueba al aire. Ah, está bien. No es un pollo. Bueno, está, por ahí venía la bocha. Está bien. ¿Un zapucay te sale, Tom? No. Lo quiero escuchar. No. Sí, lo quiero escuchar. A ver, tira tu zapucay. Me hice muy mal, chicos. No sé si es así. Bien, gracias por sacrificarte por el equipo. Bueno, pasamos al momento de... ¿Qué va de esto? No sé. Adivina de qué te voy a hablar hoy. Perdón, ¿le vamos a dar comienzo a tu momento? Ya querés. Me encanta. No, más vale. ¿Me podés bajar un poquito de Luca Prodan? Porque sí, me la perdón, baja. Perdón. En este momento le damos comienzo al segmento cultural del programa. Hoy tenemos un polifacético. Con la danza húngara número 5 salimos, ¿eh? Oh, qué lindo momento. En este momento yo me sentaría en el sillón ahí con un whiskycito y un habano. Oh. Y esa bata roja con pantuflas de Pokémon que tenés. ¿Qué vas a cantar, Sandro? ¿Podemos hacer un programa especial de Pokémon? La historia estoy de Sandro. Muy desubicado acá yo no sé soy nada muy de fanático, Pokémon. ¿Eh? No sé nada. ¿No sabes nada de Pokémon? Ok, bueno, voy a tener que hacer un podcast aparte. Acá ya tengo ¿jugás al Pokébola, la conductora. No. Bueno, no me quiten seriedad el bloque que vamos a hablar de un tema espeluznante hoy. ¿Sabés de qué vamos a hablar hoy? No. Me encanta el chaval haciendo de cooperador tirando. Hoy vamos a hablar del Drácula. Ahí tenés. Ajá, se te hizo piel de gallina. Qué lindo. No he visto ni la película, ¿no? He visto en dibujito Drácula. Tengo una imagen muy, muy nada de Drácula, me imagino. Pero no vamos a hablar del Drácula. Vamos a hablar de la persona que inspiró Drácula. Como bien sabes, Pocho, Drácula es una novela escrita en 1800, fines de 1800, por Bram Stoker, un británico. No vamos a hablar tampoco de Bram Stoker hoy, ¿no? Vamos a hablar del personaje que lo inspiró, Bram Stoker, y vamos a tirar un poquito de historia y después vamos a ver cómo el tipo lo fue hilvanando todo esto y lo transformó en el personaje que todos conocemos por múltiples películas, libros, etc. Está basado en un personaje romano que se llama Vlad Tepes. ¿Saben de qué es Rumania? Europa del Este. Al lado del Mar Negro, la costa del Mar Negro, la costa occidental del Mar Negro, eso es Rumania, una parte de Rumania. Ahí, en el medio del país, tenés unos montes que se llaman los Cárpatos, y atrás de los Cárpatos, Silvanos, que está atrás de Silvano, Transilvania. Va, de ahí viene la bocha. Más o menos, en esa zona tenías un rey de Rumania que pertenecía a la familia Draculeae, que en el romano de esa zona era del dragón, familia del dragón, ¿no? La cosa que se pone en la nobleza en contra, este señor, Vlad I, de Rumania, se pone la nobleza en contra, lo limpian. No nos olvidemos que en esa época teníamos una potencia mundial que era el Imperio Otomano, lo que es Turquía ahora, mucho más grande, y que era una amenaza constante. Compran a la nobleza lo limpia el hermano mayor y al pibe este, al Vlad, lo exilian. Y ponen un fantoche ahí, que gobierne Rumania. La cuestión es que este niño crece, se casa con la hija del rey de Hungría, porque eran de la misma, viste, esta que te dije, esta logia de los dragones. Sí. Eran de la misma logia. Como era el hijo del vecino, dijo, bueno, vení, te casás con la piba. Le da los recursos económicos, el tipo va, forma una guerrilla en Rumania, ataca a la nobleza. Esto es tremendo, porque el apodo de Vlad es el empalador. Fuerte. ¿Cómo sería eso del empalador? Ahora te voy a explicar lo que es la empalación. La cuestión es que el tipo agarra, invade el castillo, lo mata. ¿No tenés el concepto? No. Ya te lo tiro. Te falta un poquito más de morbo. Ah, mierda. Y sí, estamos. Estamos hablando de un país chiquito, un país medio debilitado. El tipo agarra, invade el castillo, lo limpia al rey fantoche ese que estaba y se vuelve a coronar rey él con un apoyo de un ejército extranjero, pero fiel a los ideales de él. Y los cita a todos los nobles, a esta gente hermosa, los cita a una cena. Y cuando están comiendo todo así, agarra, cierra todas las puertas y te le dice, bueno, llegó la hora de arreglar cuenta. Al día siguiente estaban todos estos señoritos empalados en los campos de Rumania. Empalar es bueno, agarrar... spoiler alert, pero Games of Thrones, la boda roja, no sé si ubica en el capítulo, sí, señor. Si ubica en la serie. Nada, me vas a acordar un poco lo que contás, cierran la puerta... A la mierda, a la mitad del elenco, no había maguita. Está todo. No, hay que volar. Pensado por otro lado. Entonces, lo que hizo este guaso fue agarrar. Empalar lo que es agarrar un tronco más o menos de unos 15, 20 centímetros de ancho y meterlo por cualquier orificio del cuerpo, ya sea natural o artificial. No menos, porque si no puede dar placer y no es la idea. Claro, no, en realidad está bien lo que estás diciendo, porque el tema es que. Supongamos que lo más común era que se introduzca por el ano y el tipo empieza a bajar. Como eso va generando presión. Para escuchar que acá hay gente escuchando la radio y vos estás explicando cómo es la empalación, me encanta. Dale. La cosa es que como el palo se va metiendo despacito, porque le sacan punta, el palo no va a creer que entra así seco, le sacan punta y va entrando. Entonces lo van pechando de los tobillos para abajo y va entrando despacito por todo el intestino. El tema es que como eso genera presión, el tipo no se desangra. Son 3-4 días que está colgado ahí el guaso. Ah, mirá. Durísimo, asqueroso, súper cruel. Y el tipo... De la forma que lo contaste, como... Suave. Sí, muy y, bien. Bueno, pero pasa que todavía estamos en horario de protección a las viejas, ¿viste? O sea que sí, de acá un ratito, cuando ya después largamos con toda la chanchada. No, igual contaste bastante detalladamente como para que no nos equivoquemos. No, por si... Si llegamos a... Eso es un empalado, señora. Bueno. Sí. Usted verá las marcas el tipo, en los tobillos. El tipo, después cada uno hará su juicio de valor, pero el tipo agarró gitanos, sajones, todo lo que no era romano posta y empaló. Hizo bosques de empalados. Entonces venía el otomano, el invasor otomano, caminando por Rumania y se encontraba, claro, con un bosque de empalados. Y dijimos, che, lo pensemos dos veces antes que entrara acá. Totalmente. Es un tipo que agarró una copa de oro, lo puso en la plaza pública y le dijo, todo el mundo puede tomar la copa de oro, pero que nadie se la lleve. En todos los años que el tipo fue gobernante, nadie tocó la copa. Está ahí. Lo pensaría 10.000 veces. Los invasores otomanos, lo mandaron los diplomáticos otomanos. Entonces, cuando entran los tipos, una de las tantas leyendas que hay alrededor de este guaso, ¿no? Cuando entran estos tipos, agarra y le dice, ¿por qué no se sacan el turbante? Y porque en Turquía no es una muestra de respeto. Bueno, les clavó el turbante en la cabeza con un clavo y lo mandó de vuelta para Turquía. El tipo con el que no había quien te hincha las pelotas. Y lo que el tipo practicó fue una guerra de guerrillas contra el ejército más organizado del momento en esa zona. ¿Sí? ¿Sabemos algo de la infancia de él? Como para determinar un poco. La bola que me estás dando, hermano. Ya te conté esta parte. No me vuelvas para atrás. Bueno, pero... Solté ese vaso de vino. Tenés razón. Pero escuchame una cosa, perdón, pero te pegaban mucho. No le tires cosas. No me maté, no me haga volver para atrás, por favor. Perdón, voy a escuchar el programa. Escuché, presta atención, sí, hermano, soy el DJ acá, vieja. Perdón, déjala ahí. Boludo, me pones una imagen explícita de un empalamiento. ¿Vos querés que yo me acuerde lo que pasó? Pero después, boludo, tenemos segmento para hablar de todas estas cosas. Déjame que te cuente un poquito más. Así te doy material para el bloque que viene. Igual es difícil concentrarse después de imaginarse eso. Bueno. Imagínate el que tenía que tomar de la copa. Imagínate, ¿no? Sí, me la llevo. Déjala ahí nomás. Y de hecho, bueno, cuentan que el tipo en los empalados agarraba, le sacaba sangre, comía el pan con sangre de ahí. Empezó a generar toda una cuestión fuerte. Hay más historia, ¿no? La de la esposa que... Una de las meretrices con las que se acostaba dijo que estaba embarazada con un heredero. Entonces el guaso dijo, bueno, le mandó una partera, sería una personal sanitaria en ese momento, que la revise. Como la mujer dijo no está embarazada, el tipo la abrió y le dijo que quería ver los frutos de las entrañas. Tipo con el que no se jodía. Y lo que el tipo hizo, que fue, o sea, como te digo, es complejo el tema y cada uno hará su juicio. El tipo organizó, aparte de esto, una guerra de guerrillas contra el ejército más organizado de la época. O sea, eso fue lo que lo destaca. Y por eso sigue, si tengo entendido, sigue siendo, después le vamos a preguntar al Tigre, que seguro que estuvo por ahí, si sigue siendo un héroe nacional en Rumania. Un tipo que mantuvo a raya al invasor, anduvo bien, prosperó el país, no hubo corrupción, no hubo nada en los tiempos que estuvo. Obviamente, ¿cuál fue el problema? Y acá viene el detonante. Estaba casado con una húngara y los húngaras eran protestantes, pero el pueblo romano eran católicos ortodoxos. Entonces, como se empezaron a cruzar ahí, se puso al rey de Hungría en contra y la iglesia propia en contra, y no sale nada bueno de eso. Le hicieron lo mismo que le hicieron al padre, lo traicionaron, lo limpiaron y ya está. Después sigue el hijo y esto es una guerra, una continua pelea que no termina más. Estamos hablando, para que te suites en tiempo, mientras estaban los españoles invadiendo América, en 1492 este tipo estaba gobernando en Rumania, la otra punta de Europa, ¿sí? Para que más o menos nos situemos en contexto. Ahora, todo esto, imagínate si no te va a dar pie Bram Stoker, acá nuestro Bram Stoker personal, sí, para armar un personaje. Y si a eso le sumo los cuentos que había en la zona de Transilvania, imagínate, ¿no? Ahí tenés montaña, valle, bosque, todos pueblos cerrados, chiquitos. Entonces, castillo. Medio, sí. Da para repertorio, para un montón de cosas, ¿no? Entonces, armó el personaje de Drácula, esto del ajo. ¿De dónde viene lo del ajo? La riestra de ajo. No, viene de la... Sí, la ristra de ajo colgada en la puerta, porque tenías, hay una enfermedad que se llama porfiria eritropoyética. ¿Qué tenés nivel? Algunos están reventados, se da desde que son bien chiquitos, y algunos están reventados y otros llegan adultos. El tema es que estos adultos tienen sensibilidad a la luz, tienen manchas, vesícula, se joden. Estas ampollas, sí. Aparte de eso empiezan con una problemas de coagulación, entonces son tipos que desaparecían a la noche, o sea, aparecían de noche porque el sol le hacía mal. Claro. Entonces vos decís, no lo veía por un montón de tiempo, este tipo se murió y lo veía de noche caminando el guaso pálido, lleno de costra. ¿Qué hacían? Colgaban el ajo en la puerta, porque como el ajo tiene unas propiedades anticoagulantes, que ya en algún momento lo vas a hablar. Lo hablaremos. Lo ahuyentaba. Entonces esto, y hacían prácticas para recuperar. No nos olvidemos que estamos hablando de una edad media, que la iglesia te decía que si vos tenías una enfermedad por un pecado. Recurrían a prácticas como tomar sangre de animales, ¿viste? Entonces todo esto fue formando un personaje en la mente de Bram Stoker. Igual el otro te chupaba pancito con sangre, o sea, ni necesitaba chupar animalicito. Esto es un muñe complejo, ¿no? Y de hecho no inventó mucho, ¿no? Si uno lee Drácula, el mismo Drácula en un personaje, cuando habla con Jonathan, que es otro de los personajes que va al castillo, y le dice todo esto: yo fui un conquistador, yo fui esto, yo fui aquello. Se presenta a sí mismo, o sea, no tuvo que inventar mucho Bram Stoker. Claro, hace una, ¿cómo se diría? Una referencia súper notable. Súper, exactamente. Así que bueno, de ahí viene un poco. Romantizó un poquito toda esa masa. Y le metió el tema del romance, de que cuando vuelve de las cruzadas se pelea con Dios, y Dios lo maldice y lo transforma en un demonio. Porque en realidad es un demonio. Drácula se transforma en seres de la noche, en lobos, en ratas, se transforma en varias cosas, ¿no? Pero eso es un poquito de lo que estamos hablando. Este personaje se llama Vlad Tepes. Tepes se escribe en castellano. Así que cualquiera que tenga dudas, busca. ¿Este autor creó otros personajes o algo así dentro de ese mundo fantástico? Bram Stoker ha escrito un montón de cosas. De hecho, el tipo era médico y ha escrito tratados de medicina. Es interesante, ¿no? Pero bueno, ya excede un poquito el tema de hoy. Bueno. No sé, ¿les gustó? ¿Sí? La verdad, muchísimo. A mí estas cosas, esos datos de color, de dónde viene tal cosita y cómo encontrarle sentido, me encanta. Y es que Drácula, el que no miró la película o no leyó el libro, digamos, nos quedamos con una imagen de la tele que es menos que el libro, menos que la realidad. O sea, estamos. Perdón, una pregunta. No sé si tiene que ver con la columna, pero Nosferatu, ¿tiene algo que ver con la misma historia o es otro personaje creado? Es otro personaje. Nosferatu era el vampiro demonio, creo que era. Ahí va. Que era un personaje distinto, pero lo podemos buscar. Me parece que es una creación cinematográfica, ¿no? Nosferatu. Ahí va. Bueno, nos vamos a un cortecito. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Wishmaster, de una banda que se llama Nightwish, que nada, cuando leí que estaba en la lista me puse muy contento porque no escuchaba hace un montón. Ahí va. De hecho, ayer Majo, una compa acá de Furia, que es la profe de danza contemporánea de la asamblea, bla, bla, me regaló estos pantalones que tengo puestos, que son iguales a mis primeros pantalones cuando me empecé a vestir dark, porque cuando era chico, yo era dark, o eso intentaba hacer. Así que estoy muy contento, y ahora me pones Nightwish y me pusieron dark. Alta regresión, vieja. Me pusieron dark. Así que eso es lo que vamos a escuchar. Wishmaster. Esto es Nightwish. Escuchen la voz de esta mujer, porque la verdad que... Tarre Yaturunen. No, gracias por ese dato. Creo que lo elegí yo esta, ¿no? ¿Te gusta mucho Nightwish? Me gusta bastante bien, digamos. Me parecía bien para volver del bloque dracobolesco. Che, bueno, llegamos al último bloque de esta maravillosa aventura. Lo hemos logrado, tipo. Una vez más. Contra viento, sil y marea y todas las cosas, vamos. ¿Me sacaste la ovación? Bueno, ya lo vamos a grabar. Che, bueno. Me estaba acordando de eso de. Terminamos el programa sin que nadie se levante en vivo y se vaya. ¿Cómo eran eso? Todo la, ¿qué? La, me vino a la mente la, las imágenes. Perdón, todo el río de fondo. Esto es otro tipo de radio. Esto es radio apechadora, de así pulsuda, como un locro sin mondongo. Ahí va. Ahí va. ¿Qué estaba acordándote? Y ya no tiene tanta importancia. Bueno. Creo, porque, pero era eso, ¿no? Que me acordaba de los programas de Chimento, ¿no? De la época que alguien se paraba, se enojaba y se iba. Oh. Ya vamos a traer un polino para pegar, para que nos vaya quilombo acá. Vamos a armar putería, tranquilo. Estamos recién contando oyentes. Cuando lleguemos a los 10.000 seguidores empezamos con todo este tema. Che, bueno, vamos a aprovechar para, ya que estamos hablando de los oyentes, para mandar saludos. Acá nos escribe Evelyn de Rawson. Dice que el merengue sí se cocina. No voy a poner lo otro que me puso. Ahora, estuvimos discutiendo en, sí, el, sí. En el corte. El merengue es la clara del huevo batida con ímpetu, ganas y almíbar. Y mucho coraje. No, pero tenés que ponerle almíbar. Y azúcar, porque no sea almíbar, no sé. Pero no se cocina, o sea, no pasa por un proceso de cocción. Sí. Sí, ¿no? O sea, si se llama proceso de cocción a batirlo fuerte, sí. Después, para hacer lemon pie, sí, quizás se le pone el fueguito arriba y esas cosas. Y después pensamos, los merenguitos duros, pienso acá Pocho, trae Pocho a discusión, abre la mesa, abre el debate, y trae los merenguitos duros, ¿cómo carajo se hacen? Sí, pensamos que toman calor, quizás los dejan al sol. ¿No fermenta, no trae moscas? Bueno, lo sabemos, es un acto de bromatología. ¿Vos viste cómo hacen las tutucas? Yo robo de todo el programa. ¿Viste cómo hacen las tutucas alguna vez? No, asesóranos. Es un cañón que vos metés, supongo que el cañón, maíz adentro. Tipo de la guerra civil. Un cañón, amigo, un cañón. Con pólvora, así con todo. Con todo lo que haga explotar un cañón. Adentro le ponen el maíz que le pongan. Y en una habitación con una tela gigante, ¡pum!, explotan y salen tipo todas las tutucas. O sea, lo podemos hacer acá abajo, una empresa de tutuca. Podríamos hacerlo acá abajo, necesitamos un cañón. Sería como... Pocho, buen carrete el cañón, nosotros compramos los materiales, los ingredientes. Yo compro el maíz. Ahí está. Tranqui. Bueno, para que te estamos mandando saludos. No me interrumpa más. Para que no quedó claro, ¿vos qué pensás? ¿Qué? ¿De qué? Estoy mandando saludos. ¿Qué se cocina o no se cocina? ¿Qué importa? Para mí al sol los chiquitos se... Bueno. Che, bueno, mando saludo también a la gente de Lagarto Jiu Jitsu. Le mando saludo a la gente de Excelsior MMA. Le mando un saludo a Vivi, Mignino de San Luis. Nos escuchan de San Luis, nos escuchan de Rawson. ¿Dónde más nos escuchan, Pocho? Sí, bueno, Santa Rosa, el Tigre, que estaba ahí en Santa Rosa. El Tigre, sí, nos están escuchando de todos lados, de Ushuaia. ¿De Ushuaia? ¿Dónde queda eso? Ushuaia. Ushuaia. Claro. Del interior de Córdoba. A México también nos están escuchando. ¿Nos están escuchando de México? Sí, qué bien, qué bárbaro. Qué trascendencia, ¿eh? Y este es el primer episodio. Llegaremos a la luna en el próximo y sortearemos un viaje al espacio para dos oyentes. Me encanta, ya sorteamos el viaje la semana pasada. Aruba. ¿Hoy tenemos viaje? No, hoy lo que estamos... bueno, el premio de hoy, ¿no? Hoy Supermercados Chinchan bueno, es un sponsor del alma, un amigo del alma. Nos facilitó 200 gramos de picada surtida. Ah, lo que es una canasta básica hoy, más o menos. Y más o menos, sí. Pero es completita, porque no es que tiene paleta y jamón, nomás tiene de todo. Tiene paleta. Abrí la bolsa, trae la bolsa, abrila. Abrila. Tratá de no manosear porque se lo va a llevar. Mucha mortadela, no me gusta. No, tiene picle, tiene zanahoria. ¿Qué es eso que tiene? No toques. Sí, estás aceitunas negras. Va. Así que igual. Tiene un pintón bárbaro. ¿Qué es lo que más te gusta de una picada, Charlie? La cerveza. Tengo un problema. Ok, sí. ¿Y vos? No sé. Soy muy fanático de las picadas en general. Fanático de las picadas en general. Pero uno, tirate. La aceituna. No, me gustan mucho las cosas, poder empanadas y fritas. Pueden ser bastones de mozzarella, pueden ser cositas de papa. Muy bien las papas, no sé. Tiene que tener alguna salsita, ¿no? La papa no sé. Sí, pues me hace cardi, puede ser. Pero me gustan mucho las papas, no sé, no cómo hace un montón, no tengo la más puta idea cómo se hace. ¿Cómo se dice no hace? Porque si no sé. Me parece que hay una pronunciación por cada persona en el mundo. Ajá. ¿Cuántas personas hay en el mundo? Y a esta altura debe haber por lo menos unas 7.800 millones de personas. Hombre. Qué bien. ¿Cuántas decís que hay? A ver, vamos. Para mí son eso, porque lo leíste la semana pasada. No. Lo leímos en el programa pasado. No, sigan hablando, yo busco, Seguimos hablando. Bueno, pero acá estamos esperando a ver si algún oyente más se suma. y para la trivia, para ver quién se lleva los 200 gramos de picada de chinchán. Podremos llamar a cualquier bote ni más, llamar a un contacto. Al oyente. A un contacto en vivo, a ver si se anima a la trivia. A ver, te animate. ¿A quién querés llamar? ¿Qué es ese sonido? No sé, fondo. No sé, madre. Hay un ruido rarísimo de fondo. ¿Qué es eso, hermano? Están, la CIA nos está escuchando, Mark Zuckerberg. Totalmente. Si no vuelvo a casa, quiero decir que los quiero y que Mark Zuckerberg se la come. Chao. El capítulo de los Simpsons, ¿no? Que Bart era un... que sentía que lo estaban espiando. Che, vamos a tener que hacer el programa con el sonido. Está bravísimo esto, a ver. Soy yo que me estoy quedando sin batería. Bájame. Agárrate este. Bueno, vamos a hacer un pase de micrófono. Bueno, hermano, ahí estamos. Estamos en vivo. Me siento Frank Sinatra cantando en vivo con el micrófono en la mano. Bien, tengo menos remo que... Tiene menos combinación que el coniferal, ¿no? Ahí va. La vamos a llamar a esta señorita a ver qué nos dice, a ver si nos contesta. Mientras tanto, contame algo, ¿qué hiciste? ¿Cómo hiciste para limpiar el piso? No sé, tírame algo. ¿Sabes que me estaba acordando hace un ratito cuando hablábamos de la música? Digo, ¿qué habrá sido lo primero que escuchamos? ¿Qué nos trae al recuerdo lo primero que escuchamos? ¿La primera algo, tenemos alguna canción? ¿O por ahí si tenemos algún disco que hayamos escuchado alguna vez que nos quedó muy grabado? No tengo micrófono, Pocho. En esta te necesito, ¿no? Mirá, o por ahí el primer disco, ponele, me venía a la cabeza mientras hablaba de un disco del primero, que fue una casualidad, que con mi viejo no salía nunca, pasé por un lado, le dije, quiero comprar un disco. Un CD en ese momento, no salía un disco. Y la verdad que no sabía ni qué hacer, tantas cosas, viste, que uno quiera, que quería absolutamente todo. En ese momento escuchaba música. Y debe haber sido 12, ponele. Yo te voy a contar ahora mi anécdota de los 12 con mis primeros discos. Ahí va. Pero decime vos. ¿Y a dónde fuiste? ¿La feria? No, ese era en un pueblo cerca, en Río Tercero. Se llama pasamos por el centro porque no sé qué habíamos ido. Lo acompañó mi viejo a hacer algo y pasamos. Le dije que quiero parar ahí a comprar un CD. Bueno, dale, bueno. Y la verdad que había tanta variedad de cosas que quería agarrar en ese momento y agarré un disco de Tupé Kumachu. ¿Quién? De Catupé con Macho, Plan B. Plan B. Sí. Ah, ¿sí? Y la verdad que me voló la cabeza, ¿viste? Bueno, como todas esas cosas que es por primera vez, me había volado la cabeza. ¿Y por qué lo elegiste? La verdad que en ese momento había escuchado de Catupé Cumachu, había unos amigos que tocaban en una banda que era un poquito metal en algunas partes. Un poquito. Es una muy buena banda para empezar a escuchar rock, me parece, Catupé Cumachu. A mí no me gusta mucho el rock nacional cuadrado, ¿idea? Ahí va. Pido mil disculpas a los Rolingas. Aguante los Redondos igual. Catupecu tiene esa cosa de ese rock un poco más fuerte, un poco más experimental, que la verdad que aguante empezar a escuchar Catupecu. Bueno, yo ahora no porque estamos en otra, pero después te voy a contar mi primer disco. Mis tres primeros discos fueron R-Way, Mambrú, Bandana, amigo. Oh, no, contame ahora. No, estamos en otra. A partir de esos discos yo hoy canto por eso. No hay vuelta atrás de eso. No la removo más. Che, bueno, vamos a llamar a esta persona a ver si se animan a cantar una canción en inglés. Para. ¿Vas a llamar en vivo a alguien? Sí, estoy llamando en vivo acá. Que no sabe que lo va a llamar. Evelyn de Rawson, mirá. Y sí, o no, comentó, tiene que bancársela. Más vale. Ahí va, así para todos, ¿sí? A ver. Hola, Evelyn, estás al aire. ¿Cómo te va? Yo no voy a cantar, Bueno, cante quien quiera, que cante quien tenga que ser, vamos. ¿Qué canción iba a cantar, Gabriela? ¿Cómo estás, Gabriela? Dale, animate. Te llevas los 200 gramos de picada, está en el juego, querida. ¡Animate! No sé nada. A ver, que nos cuente por lo menos, que nos cuente la oyente, a ver qué banda le gusta en inglés. Alguna banda que escuche, que cante en inglés. ¿Qué banda te gusta? Pink Floyd. Largate un Pink Floyd, ganó de Breaking the Wall, vieja, claro. Te hacemos los coros. Claro. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Dale, animate. Bueno, te perdés los 200 gramos de picada. Y nos dejás a gamba, pero fuertísimo. Dale, primo. Bueno. Techo. La blemante. Bueno, chica. Una en castellano, animate, una de Pimpinela. Sergio Denis. Bueno, vamos a decir tus redes sociales al aire y todos los oyentes te van a mandar mensajes de qué ortiva. Amenazando a los oyentes. Amenazando. No, con solo Pocho, que lo, con no, Tom. No solo que lo hostigaba, sino que lo amenazaba. Bueno, muchas gracias por escuchar el programa. Gracias por escuchar el programa. Espero que la próxima que trivia se suman y se animen. ¿Cómo se llama el perrito de la foto? ¿Cómo se llama el gato? Un gato de la foto. ¿Cómo se llama el gato de la foto? Pomelo. Pomelo. Bueno, nos vemos pronto. Gracias, chicos. Ahí va, qué bien los oyentes que se prendieron. Qué bien que se prendieron. Llamado voluntario, sobre todo. Estaban avisados, claro. Están reavisados. Bueno, nadie se lleva el premio de hoy. ¿Qué hacemos? Y me parece que lo vamos a tener que picar. Vamos a tener que comer nosotros. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo, Gandalf? Siempre estamos bien de tiempo. Estamos bien de tiempo. Bueno, ¿querés contarnos algo más, Pochito? No me contaste tu historia con tu primer música, tu primer CD, tal vez un cassette, tal vez un vinilo. Pero de chico, de adulto, ¿qué edad tenías más o menos? ¿Yo? Sí, en 34 años. Tu primer recuerdo por ahí puede ser 4 años, 8 años, 12 años. De música, tiene que ser de música. De música, de algo que te venga a la cabeza. Algo muy lindo que tengo recuerdo de mi madre laburando, teníamos una luz tenue como la que tenemos ahora, y yo jugando en el piso, y de fondo sonaba la radio y saltaban temas como el de Lerner, ese... Hay algo que te quiero, así que ya no te lo voy a contar de nuevo porque te brillaron los ojos. Sí, te brillaron los ojos. Nuevamente en el programa. Salía un Ricardo Montaner. La cantó en el otro pasado. ¿Cómo es? Sí. El Ricardo Montaner. Una paloma y un jilguero. Polifacéticos. En vuelo de estación. Bueno, sí, sonaban. Entonces eran. Ya tenés la cortina. Era una época de Patricia Sosa. Esta noche, ¿qué? Me gusta mucho la canción de Montaner, la de Aladdin. Bueno, ese es un recuerdo fuerte para mí. Un mundo ideal. Un mundo en el que los dos. Estás improvisando muy fuerte. Bueno, algo así. Yo creo que la gente ya está cansada de escucharnos delirar. Me gusta, vale. ¿Te gusta que deliremos? Sí, sí, que te exprese ahí. Acá no se censura la, nadie. La paloma dijimos y que... el jilguero puede ser, sí. Sí, para la próxima te lo canto. Dale. Ahora cuando cortamos, tomamos un vinito y te lo canto. Oh, che, bueno, ¿qué te iba a decir? Un gole. Bueno, gracias a los oyentes que nos están haciendo el aguante del otro lado. La banda. Gracias a Espacio Furia Mariposa, gracias Gandalf, gracias Tom por tanta magia que le pones a esto. Gracias a Yana por tu presencia, por Canek que está ahí, brazos tuyos. Gracias a todos los oyentes siempre por bancarnos en esta en esta luchada ahí. La estamos pasando muy bien, por lo menos de este lado. Espero que llegue del otro lado que esa energía, ¿no? Sí, seguro. Sí, sí. Lo seguiremos haciendo. Sí, aunque no les importe. Como no saben dónde estamos, no nos pueden venir a buscar. Así que, bueno, gracias por todo esto. En la página de internet está la dirección. Ya borraremos la página de eso. Es donde escuchan el programa. En la página de internet donde tienen que escuchar el programa está la dirección. Bueno, nada, ¿qué pasa? No nos hacemos cargo. Este es un lugar para la controversia, para las voces, para todo. Para que estemos acá todos. No se censura nada, acá se habla todo desde el respeto, desde el amor, desde el cariño, la energía, etcétera, etcétera. Recordar que si quieren escuchar el anterior y este programa lo pueden hacer en espaciofuriamariposa.org/radio. Ahí entran a Polifacéticos en el aire y tienen toda la datita. Perfecto, bueno, nos vamos. ¿Con qué nos vamos a despedir, Tom? General Barkley. Sí, señor, algo así. El hombre. Bueno, Crazy, este tema creo que lo conocen todos. Gracias a todos, gracias oyentes. Buenas noches. Nos estamos viendo la próxima. Hasta siempre. Polifacético. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of. Mariposa Radio. Radio en lenguaje colectivo.